Fórmula Femenina 1470. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde, en punto, pero en punto. El día de hoy, jueves 31 de marzo de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 13, ya a punto de terminar esta semana, que luego dicen que cuando es 13, bueno, ¿qué les voy a contar? Que vienen los maleficios y las malas noticias, ¿no? O las buenas noticias, todo depende de la óptica que tenga cada persona sobre este número mágico, 13. 13 y 13, bueno, ya piensa usted en eso, pero no, no es por ahí, no es por ahí. Es con respecto a que, pues nos dieron el anuncio el día de ayer, ¿no? Del hoy no circula para todos. Y salieron, mire, redes sociales, periódicos, 8 columnas de periódicos. El día de ayer, por ejemplo, leía el Reforma, que traía el cambio de los criterios de la comisión para la megalópolis con respecto al no circula. Y a final de cuentas, lo que sí se está apreciando es que la toma de decisiones, por un lado, pudiera creerse que fue de un comité colegiado que reunió información, tomó elementos científicos y llegó a la conclusión que no hay de otra más que sacar de la circulación a esos malditos vehículos que contaminan a la gran Ciudad de México y producen cerca de 15,000 enfermos de problemas respiratorios al año y le cuestan al sistema de salud 728 millones de pesos anuales. Pero cuando uno empieza a revisar las posturas de cada uno de los representantes de esos estados de la República que conforman la Comisión Metropolitana o de la Megalópolis, se da cuenta que son 5 estados, ¿no? Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Distrito Federal y el Estado de México. Y resulta que 3 de esos estados, que son Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, dicen que no se van a apegar a lo que dijo la comisión. Luego entonces, no fue colegiado. Fueron los miembros de la comisión los que dijeron que se aplica el no circula para todos. Pero de entradita 3 ya dijeron que ellos no están de acuerdo. Y luego un cuarto, que es Erubiel Ávila, el gobernador del Estado de México, dice que nada más los 18 municipios de su estado se van a allanar a lo que están diciendo, pero que no lo van a aplicar completamente. Entonces, uno se pregunta, si de 5, 4 no están de acuerdo, ¿quién impuso el no circula para todos? ¿Qué es lo que estarán pretendiendo hacer? ¿Justificar la compra de vehículos, de estos vehículos, transportes para el Cobús o el sistema de transporte metropolitano, donde están comprando vehículos que consumen gas, y el gas que consumen propicia mayor contaminación que el diésel? El diésel sí echa mucho hollín, pero no contamina tan fuerte como el gas. Esto nos lo dice un especialista en el tema. ¿Qué está pasando ahí entonces? La decisión de la comisión fue la decisión del gobierno del Distrito Federal otra vez, porque recordarán que cuando se impone el reglamento de tránsito del Distrito Federal, lo hace por la línea directa. Se brinca a la comisión, se brinca a la megalópoli e impone este reglamento que estamos padeciendo todos quienes vivimos en esta gran Ciudad de México. Luego entonces, ¿hacia dónde van? ¿Qué es lo que están buscando? La contaminación no hemos visto que disminuya cuando disminuye la circulación de los vehículos. Sí, cuando disminuye la actividad industrial en toda la zona que es periférica o conurbada a la cuenca del Valle de México. Vamos a preguntar el día de hoy. Vamos a buscar de entradita, vamos a buscar a la senadora Mariana Gómez del Campo. Ella es secretaria de la Comisión del Distrito Federal en el Senado de la República y también secretaria de la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano. Vamos a buscarla a ella. Vamos a buscar a Angélica Garibay. Ella también es de asociaciones civiles, de representante de UPS y Guías de México, que como asociación civil están implementando un programa para concientizar a los jóvenes y a las jóvenes en el uso vial, como para que puedan ser más responsables en temas ambientales. Pero también tenemos a Héctor Rivero Roger, que él es doctor, integrante de la Academia Mexicana de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que ha hecho estudios en base científica con levantamientos, monitoreos y demás, determinando qué es lo que está pasando con el medio ambiente en la Ciudad de México. Vamos a preguntarle a ellos, que son especialistas. Desafortunadamente no hemos tenido respuesta del gobierno del Distrito Federal. El jefe de gobierno, de alguna manera, está entrando a entrevistas a modo, donde le preguntan lo que quiere que le pregunten. Nosotros lo que queremos saber del gobierno del Distrito Federal es cuáles son los criterios que se tomaron para llegar a la medida que hoy ha llevado a los ciudadanos del Distrito Federal a dejar de poder trabajar a partir del día 5 de abril en un 20%. O sea, a la pérdida de su posibilidad de trasladarse de manera libre por donde quieran con sus vehículos o de realizar comercio con ellos. Un 20% de la pérdida económica que tiene esta gran ciudad. Amén. De las horas, hombre, que se pierden todos los días por todo este conflicto grave que se ha generado en el tráfico. Yo no sé si es propiciado por el gobierno del Distrito Federal, pero usted ve obras en todos lados. Una piedrita levantada y ponen ahí un cerrón de la calle con tal de hacer ver que están trabajando. Podría ser. O la otra es crear un caos de tal manera que justifique la compra y los gastos que están realizando en materia de transporte público o inversiones en el metro, que uno se pregunta, ¿realmente se necesitan? O lo que se necesitan es que el sistema de transporte metro tenga servicio, que se eche a andar adecuadamente, de que haya más corridas y no la inversión en nuevas líneas. Vamos a preguntarles, mientras tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informa que la construcción del túnel ferroviario de Manzanillo podría concluir a mediados de 2017, lo que, según él, resalta el avance del proyecto México Conectado. Cámara de Diputados rechaza solicitud de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa de utilizar la tribuna para exponer la situación que guarda el caso de sus hijos. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres da a conocer que la mitad de los estados de la República han realizado solicitudes de alerta de violencia de género, lo que considera preocupante. Contraloría de la Ciudad de México alista auditoría cibernética a sistemas tecnológicos y administrativos de verificentros, informa el contralor capitalino Eduardo Robelo Pico. Diputados federales de Morena presentan denuncia contra el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, por la utilización de recursos públicos en beneficio de su imagen, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información que se ha generado a lo largo del día. Vámonos a la Cámara de Diputados con Sara Pablo, nuestra compañera que se encuentra en Cámara de Diputados Federal. Sara Pablo, que han salido versiones en contra de las ejecuciones de Tlatlaya, ¿no? Así es, ¿cómo estás, Eduardo? Buenas bien, tardes, buenas diputados. Criticaron la absolución por parte de un juez castrense de 7 militares responsables de las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, estimó que es una señal preocupante en materia de impartición de justicia, pues ahora resulta que fue como regresar, dijo, a la barbarie sin que pase absolutamente nada. Vamos a escuchar parte de lo que comentó Jesús Zambrano. ciudadano en este asunto. Me parece que eso es algo preocupante, en verdad, para lo que significa la impartición de justicia en nuestro país y el conocimiento de hechos que impactaron de una manera significativa la conciencia nacional. Entonces no hubo delito que castigar, entonces no hubo fallas en el proceso. En verdad, es preocupante y deja un precedente igualmente que no queremos alguno buscar que se repita. El coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, señaló que es un caso más de impunidad, significa una mancha más para el gobierno de Enrique Peña Nieto, que utiliza, dijo, la represión en vez de la investigación para resolver problemas. Dijo el diputado que en los hechos, pues esto es un carpetazo para el caso Plotari. Eso le queremos dar a nadie en la sociedad que sigue siendo otra mancha más para un gobierno que utiliza la represión y en vez de la investigación para resolver problemas. Encontramos en todo eso porque es un sumar. De Morena, Araceli Damián coincidió en que es un mal precedente, pues los elementos de las Fuerzas Armadas saben que si cometen ejecuciones extrajudiciales solo se les va a sancionar con un año de cárcel, y dijo que parece que en el fuero militar se dictan sentencias para evitar crímenes cometidos por elementos castrenses sean juzgados en tribunales civiles. El reporte que tengo. Muy completo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Sin lugar a dudas que las descalificaciones a quienes investigan están a la mano, ¿no? Ya vemos el caso de Álvarez y Casa. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Ven a Bodega Aurrerá y llévate la calidad y precio de nuestras marcas para que tú y tu familia salgan ganando. Todas las pastas Aurrerá 200 gramos o agua purificada Great Value 1 litro a solo $2.90 y atún Aurrerá 140 gramos a solo $6.50. Bodega Aurrerá, la campeona de los precios bajos. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com. En la sección de radio web, El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Visita orfeon.com y conoce todo nuestro catálogo de música. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com. En la sección de radio web, El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. ¿Qué es la elección del constituyente? Es una votación histórica donde elegiremos a quienes elaborarán la primera constitución de la Ciudad de México. Es nuestra oportunidad para construir la ciudad que queremos. No lo olvides, vota este 5 de junio en la elección del constituyente y sé parte de la historia. Conmigo, la Ciudad de México es más. Súmate. Consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Instituto Nacional Electoral. INE. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com. En la sección de radio web, El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca al Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2016. El premio en primer lugar es de 150 mil pesos. La recepción de proyectos concluirá el 4 de abril de 2016 en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Para mayor información, visita el sitio www.cefp.gov.mx. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 PM, regresamos con temas importantes. El día de hoy, más o menos como a las 4:00 AM, llegó el presidente Enrique Peña Nieto a Washington DC, a esto que es la cumbre de seguridad nuclear. Israel Algave, nuestro compañero desde la presidencia de la República, tiene los detalles de este viaje del señor presidente Enrique Peña Nieto. Israel Algave, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú lo señalas, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se encuentra ya en la ciudad de Washington, la capital de los Estados Unidos, en donde desde la mañana de este jueves participa en esta cumbre mundial de seguridad nuclear, en los eventos que va a sostener hoy el jefe del Ejecutivo mexicano. Además de estas reuniones de carácter privado, va a asistir a la cena de honor que ofrece el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en honor de los más de 54 jefes de Estado y de gobierno que se dan a cita en esta. Se cortó la reunión. Sí, está mal la señal. Israel Aldave, está mal tu señal, no te estamos escuchando. Bueno, ya lo perdimos. Perdimos la información de Israel Aldave. Nada más déjeme decirle que el señor presidente Enrique Peña Nieto, el día de ayer por la noche, a eso de las 23 horas, despegó del hangar presidencial rumbo a Washington DC, donde arribó más o menos a las 4:00 AM. Se ha preparado para el día de hoy serie de eventos oficiales donde a partir de esto se va a poner en perspectiva en esta cumbre de seguridad nuclear los puntos de vista que establece el gobierno mexicano. Los temas de en temas nucleares, ya ve que México solo genera energía eléctrica a partir del uso nuclear en una sola planta en Guanajuato, pero la posición del gobierno mexicano es el no uso de las instalaciones nucleares en general, porque ponen en peligro la vida de los habitantes de este planeta llamado Tierra. ¿Cuál va a ser la posición que tendrá el gobierno mexicano en esta nueva intervención? Es la que vamos a darle seguimiento a lo largo de estos días. Nos vamos al Senado de la República con nuestro compañero Francisco Montaño. Allá en el Senado de la República se vislumbra lo del mando único y también el uso mixto de esto de la marihuana. Tú tienes la información, Francisco Montaño. Así es, Eduardo, pues quiero comentarte que el presidente del Senado, Roberto Gil Schwartz, acaba de dar un anuncio muy importante para este último periodo de sesiones. Quiere comentarte que, por un lado, el mando único ya no va a ser único, ahora va a ser mixto, y esto representa una conquista para los municipios de este país, porque ya no precisamente van a poder trabajar en conjunto con los estados, sino que si el mando único se necesita, va a operar en los estados de la República, y si la capacidad de los municipios demuestra que pueden encargarse de la seguridad, ellos se encargarán de este mando, por eso sería el mando mixto. Por otro lado, quiero comentarte que en lo que sería esta conquista también del Senado, se propone la excarcelación de las personas que portan marihuana y por lo tanto quedarían en una preliberación ya en la calle, y sería como darle la vuelta a esta ley que prohíbe el uso de la marihuana. ¿Qué te quiero comentar? Que bueno, pues existen bastantes personas encarceladas por nada más portar marihuana, y esto pues amenaza precisamente con que la sobrepoblación de los penales. Lo que se está proponiendo en el Senado de la República es que se dé la excarcelación y puedan estar libres. Ahora sí que pues mientras está el debate de la marihuana, del uso lúdico o del terapéutico, pues al poder descarcelar a las personas por el uso y la portación de la marihuana, pues entonces sería un avance por la derecha, Eduardo. Bueno, por la derecha o por la izquierda, quién sabe por dónde, porque yo me acuerdo de un programa que se implementó así en el gobierno del Distrito Federal, con Andrés Manuel López Obrador, donde se dejó libres a muchas personas que cometían por primera vez delito y se les dio la oportunidad de salir a la calle. Y estas personas que salieron a la calle después ingresaron no solo por el robo, sino por asesinato, por haberle quitado la vida a ciudadanos que probablemente, si se hubiera mantenido en prisión a estas personas, seguirían con vida aquellos a los que le quitaron la vida, ¿no? Yo no sé si esto de la frase de que es preferible que esté un culpable en la calle a un inocente en la cárcel sea válido. Pero en el caso de la marihuana, si quienes están en este momento en prisión están ahí por efectos de la norma, la ley como fue planteada en sus mejores condiciones, que sigan en prisión, ¿no? Hasta que en el momento determinado, adecuado, en que se determine una nueva legislación que los pueda beneficiar, que los saquen. Pero sacarlos por sacarlos, yo creo que ni es la forma en la que se debe conducir la sociedad, ni es lo correcto. Porque estas personas, sin lugar a dudas, con esas cantidades que tuvieron de excedentes de portación de droga, se dedicaban, lo más seguro, se dedicaban a la venta y no solo al consumo. Esos que están en prisión, la mayoría no son por consumo, sino es porque se dedicaban a la venta. Y normalmente estos que venden, lo que buscan son jovencitos, niños, a los cuales inducir y hacer los clientes para el consumo de la droga. A lo mejor por ahí hay alguno que no se tenga la culpa, que lo demuestre para que lo saquen. Y por el otro lado, la autoridad lo que tiene que hacer es lo que le mandata y le obliga a la Constitución. Primero cumplir y después hacer cumplir las leyes que nos impusimos como sociedad. Porque el dejarle la posibilidad de que de manera arbitraria se brinquen cuando les da la gana la ley, eso es lo que nos ha llevado a los grados de corrupción que tenemos en la actualidad en nuestra sociedad. Bueno, cambiando de tema y entrándole un poquito más a lo que les planteaba desde el principio, que es los problemas ambientales y de conciencia. Tengo ya en la línea Angélica Garibay. Ella es vocera del proyecto Road Code de Guías de México, Asociación Civil, en coordinación con UPS México. UPS México es esta empresa que se dedica al transporte de mensajería y carga y demás a nivel internacional. Bueno, se percibe que es tan poco lo que ha hecho el gobierno del Distrito Federal y también el gobierno federal en cuanto a concientización de los ciudadanos, que le han tenido que entrar al quite los organismos de la sociedad civil, como es el caso de Guías de México. Licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Angélica Garibay, te saluda Eduardo Ramos Fuster. Hola, Eduardo. ¿Qué tal, cómo están ahí en Guías de México? Muy bien, pues aquí terminando un día largo de trabajo. Veo que desde muy temprano tuvieron una reunión con la gente de UPS. Así es, tuvimos hoy la presentación de nuestro nuevo proyecto en alianza con la Fundación UPS, y este proyecto se llama UPS Road and Call. Es un proyecto que estamos implementando a partir del día de hoy para concientizar a los chicos sobre el manejo seguro, sobre el manejo consciente. Aquí lo que están pretendiendo es evitar los accidentes que ya como adultos tenemos normalmente en las calles, uno, porque no conocemos de los reglamentos de tránsito, no conocemos de la seguridad vial, ni cómo está señalizada nuestras ciudades en la mayoría de los casos. Esto que han coordinado ustedes con UPS, ¿en qué momento arranca y cuáles van a ser las formas y los programas que han de implementar a fin de que los jóvenes y las jóvenes conozcan y hagan conciencia? Mira, Eduardo, este programa arranca el día sábado. Tenemos nuestro primer taller de enseñanza de concientización para los jóvenes. La primera sesión vamos a tener a la gente, a los familiares de la gente de UPS y algunas chicas de Guías de México. Vamos a tener una sesión de aproximadamente 5 horas donde ellas van a tener un poco de teoría acerca del manejo seguro Y al finalizar la parte teórica viene lo divertido, porque ellas van a poder experimentar en un simulador lo que ellas aprendieron durante este curso. Uh-huh. La intención es que tengan un poquito la conciencia y que ellas como jóvenes vayan con el adulto que ya maneja como en automático, porque tenemos muchos años manejando, entonces que ellas vayan y nos corrijan esos errores que nosotros ya tenemos. Que ellas puedan ser voceras de nuestro taller, de nuestro programa, y que nos ayuden a pasar la información a otras personas. Que se vaya replicando de boca así en boca, es. Con el ejemplo, no solo con la información, sino que ya se vaya poniendo el ejemplo. ¿Dónde pueden encontrar los jóvenes y las jóvenes estos simuladores, estos talleres? ¿A qué página en internet se podrán dirigir o a qué teléfonos, por favor? Mira, pueden visitar nuestra página, que es www.guiasdemexico.org.mx. Pueden buscar nuestra página en el Facebook, somos Guías de México Asociación Civil, o nos pueden visitar en Río Guadalquivir, número 93. Todo esto en la Ciudad de México. Allá en la colonia Cuauhtémoc, ¿no? Cerca del Ángel de la Independencia. Así es, estamos a dos calles de la colonia Cuauhtémoc. Bien. Nuestras sesiones van a ser los sábados por la mañana. Uh-huh. Y me pueden mandar un correo electrónico para que yo les dé más información. Bien, pues ahí tienen ustedes, busquen Guías de México AC. Hay que recordar que esta es una asociación scout, de esta que se genera en Inglaterra, en Londres, de los guías, de las scouts y las guías scouts, que son para mujeres. Esto búsquelo en internet, ahí le van a dar toda la información. Vamos a un corte y regresamos. La opinión más influyente en Fórmula Femenina. Regresamos. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de Radio Web. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Como cada domingo nos vamos de viaje por México a través de tus oídos en la Hora Nacional. Viajaremos hasta Veracruz para saborear unos tamales pulaques. Después visitaremos la Peña de Bernal a través de la lente del fotógrafo viajero. Y durante el recorrido nos acompaña la música de Caloncho. ¿Qué tal? Aquí Caloncho. Escúcheme este domingo en la Hora Nacional. Domingo 3 de abril a las 10 de la noche. Con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de Radio Web. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. ¿Ya cumplió 3 años tu hija? ¿Ya qué escuela va a entrar? Ay, todavía no tiene edad, tía. Sí tiene, tú llévala. Pero después del pastel, ¿eh? Si tus hijos tienen 3 años, inscríbelos a preescolar. Es vital para su desarrollo. Aprovecha que el periodo de inscripciones fue ampliado. Infórmate en www.gob.mx/CEP, Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de Radio Web. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Poder Judicial de la Federación se moderniza y tiene para ti la nueva firma electrónica certificada FIREL. En la Suprema Corte, con el uso de la FIREL, ya puedes interponer recursos, consultar expedientes y recibir notificaciones vía electrónica. Encuentra tu módulo de atención en www.pjf.gob.mx/FIREL. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico te lleva al teatro la última sesión de Freud el día de mañana, viernes, a las 7 de la noche, Centro Cultural Helénico. Solamente hay que comunicarse en este momento a cabina 5534-2151 y 5014-8231. Los teléfonos en cabina, redes sociales, @elpuntocrítico y en facebook.com/elpuntocrítico. Esperamos sus llamados y comentarios. Adelante, Gordo. Pues vamos a entrarle al tema que ya habíamos comentado desde el principio. El hoy no circula. Redes sociales, ya sabrá todo el mundo despotricando de mentadas, no bajan al doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal. La coordinación de esta megalópoli fue la que dio a conocer este programa, pero como comentaba al principio, resulta un poco, ¿qué le voy a decir?, cosquilloso, ¿no? El causa escozor, el que de los cinco miembros de la comisión, cuatro no están de acuerdo con cómo se está implementando el hoy no circula para todos. Tlaxcala, Puebla y Morelos, de entradita, dijeron que ellos no participan. Y el Estado de México lleva sus reservas. Entonces, ¿quién fue el que impuso este programa de hoy no circula para todos? Juan Carlos Arraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, ¿qué opinión te merece? Eduardo, muy buenas tardes. Bueno, mira, hay cinco puntos muy fuertes a comentar sobre este tema. El primero de ellos es que son tan solo medidas reactivas y no es una solución de fondo. Y esto lo único que demuestra es el fracaso en la política ambiental en dos ámbitos de gobierno, el local y el federal. Y vamos a los datos duros, Eduardo. Los gobiernos de izquierda en la Ciudad de México, desde 1997 hasta el 2012, han hecho crecer el parque vehicular en 119%, Eduardo. Y no solo eso. O sea, más del doble. Así es. Han favorecido obras faraónicas en beneficio del uso del vehículo, como los segundos pisos de López Obrador. Sí, pero no de la vialidad. O sea, sí para el uso de vehículo, pero no de la vialidad, porque vemos que cada vez está más ahorcada Juan Carlos Arraga Sarmiento. Así es, hay que ver las banquetas ahí sobre Avenida, esos banquetones de Avenida Revolución para poner ahí macetas. Bueno, te voy a ir con uno más fácil y ostensible, que es Avenida de los Constituyentes hacia Chapultepec. Viene desde la entrada de Toluca con 12 carriles, y en Puerta de Santa Fe se convierten en 3 carriles, y cuando bajan a la altura de Chapultepec resulta que nada más son 2 carriles. Un embudo. Un embudo que viene de 12 carriles, pero que completamente saturados. Y entonces tramos que se pueden hacer en 10, 15 minutos se convierten en hora, hora y media. Imagínate lo que representa de consumo de combustible y contaminación. Así es. Y hablando de emisiones contaminantes, Eduardo, el tercer punto es que el gobierno federal se ha habido muy tibio en no exigirle a los gobiernos de los estados involucrados en este problema que cumplan de manera puntual con la presentación de su inventario de emisiones para cumplir con tener un mandato de ley, el Registro Nacional de Emisiones actualizado. Y te doy el dato duro. Los inventarios de emisiones de los gobiernos estatales debieron haber sido entregados al gobierno federal a más tardar a principios de enero. Al día de hoy esto sigue sin ocurrir. Bueno, y muchísimas de las decisiones se están tomando sin estudios a fondo. ¿Qué está haciendo Cámara de Diputados? ¿Qué está haciendo Cámara de Senadores, Asamblea Legislativa al respecto? Vamos a platicar en este momento, Juan Carlos Arraga Sarmiento, si me lo permites, con la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa. Ella es secretaria de la Comisión del Distrito Federal y secretaria de la Comisión Especial para Desarrollo metropolitano, amén de ser presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina. Pero para lo que nos interesa a nosotros, que es el Distrito Federal y el desarrollo metropolitano, agradecemos mucho a la senadora Mariana Gómez del Campo en que nos tome la llamada. Senadora, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, Juan Carlos, un gusto saludarlos. Mira que a nosotros nos da muchísimo gusto el que nos tome la llamada, porque tenemos aquí bastantes preguntas de los radioescuchas. Por Twitter, por Facebook nos preguntan mucho qué se está haciendo en el entorno federal con estas decisiones que sin lugar a dudas no solo afectan al Distrito Federal, sino a toda la unión de esta República Mexicana. Primero es importante darle el contexto a la gente, que sepan que el programa Hoy No Circula cumple más de 25 años de su puesta en marcha. Esta ha sido una política pública que, por desgracia, dado que ha sido implementada de forma desarticulada, de manera aislada, pues no ha dado los resultados que todos desearíamos. Un ejemplo es que las concentraciones de partículas suspendidas de 2.5 a 10 micrómetros y los niveles de ozono siguen por encima de lo que exigen las normas en la materia. Es importante, Eduardo, señalar que el programa Hoy No Circula, hemos insistido desde Acción Nacional que se evalúe a profundidad, que se rediseñe para cumplir los propósitos que deseamos como sociedad. Yo creo que todos los capitalinos y en sí todos los mexicanos estamos a favor de programas de control y de restricción de circulación vehicular, siempre y cuando se cumpla con los objetivos, que no sean discriminatorios, que estén plenamente justificados y que vayan acompañados de mejoras sustanciales en la oferta de transporte público para que la gente sí tenga incentivos de dejar el auto en casa. Hace un momento hablabas de esta mesa en la que se involucraron gobernadores, el secretario de Medio Ambiente Federal. Sí, la comisión de la megametrópoli, senadora, perdóname que te interrumpa, pero si está conformada por 5 miembros y supuestamente los 5 toman la decisión por mayoría, ¿cómo es posible que cuando se anuncia, por lo pronto, 3 estados de la República dicen, oye, yo no estoy de acuerdo porque en mi estado, por ejemplo, Puebla, Rafael Moreno Valle, dice que él tiene índices de 30 IMECAS, de 13 IMECAS, cuando en la Ciudad de México tenemos 136 IMECAS? ¿Cómo es que lo van a obligar al estado de Puebla a...? ¿Sí? Cada estado de la República tiene su propia y vive su propia circunstancia. Claro. ¿No? Dentro de esta de los estados que se mencionan, de hecho, son 6 estados los que están dentro, bueno, 5 estados y la Ciudad de México, el caso de Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, yo me pregunto, bueno, ¿qué está pasando, no?, para que los gobernadores hayan dejado como novio de pueblo al jefe de gobierno capitalino. Que, pues, que ahí resulta, entonces, senadora, quiere decir que la decisión es del jefe de gobierno de la Ciudad de México, no de la comisión. Yo te voy a decir algo, esta comisión, lo que esta comisión pueda acordar después de diálogos seguramente muy intensos, no es vinculante a las acciones de gobierno que tengan que emprender los gobernadores. Ojo con esto. Claro. Cada gobernador se lleva la propuesta a casa y ellos ya definen en su ámbito local qué sí toman y qué no toman. Ya si es correcto o no, Eduardo, bueno, eso es otro asunto. Sí, lo que sí, pero yo te voy a decir algo. Que a mí, sí. Sí. Imagínate que se toma esa medida en el estado de Puebla, donde no hay los índices de contaminación que supuestamente hay en la Ciudad de México. Y claro, digo supuestamente porque no nos han presentado datos duros donde nos comprueben lo que están diciendo. Pero por el otro lado, imagínate que en el estado de Puebla se suspende el comercio, el transporte, el derecho que tenemos como ciudadanos de usar nuestro vehículo cuando estamos cumpliendo con todas las normas que se nos impusieron, y se suspende en un 20% el comercio. Nada más porque se tomó una medida que no nos han dicho de dónde han sacado esa información. El doctor Héctor Rivero Roche, que es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha presentado estudios serios donde dice que el Hoy No Circula no funciona. ¿Qué opinión te merece? Y aquí, ¿no?, que el Centro Mario Molina en varias ocasiones también presentó estudios en donde nos habla de que el hoy no circula no funciona, que endurecer el hoy no circula no es la solución. Nosotros, de hecho, desde el Senado hemos hecho diversos foros, hemos tratado de que el jefe de gobierno escuche también nuestras propuestas. El Centro Mario Molina en su momento recomendó ajustar el esquema de hologramas de forma que se escalonen las restricciones de circulación, aumentar y mejorar los sustitutos existentes a los autos particulares con transporte público, aumentar las restricciones para los vehículos de menos desempeño ambiental, los que tengan mayor antigüedad, fortalecer la operación del programa de verificación vehicular obligatoria, regular el transporte escolar, empresarial y público de forma que no se autoricen autobuses que no cuenten con sistemas para el control de emisión de partículas suspendidas, extender las ciclovías e introducirlas en colonias que actualmente no cuentan con ellas. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones del Centro Mario Molina. A mí lo que me resulta increíble es que no se hayan tomado en cuenta y que para lo que les conviene sí se escucha al Centro Mario Molina y para lo que no, no es escuchado este centro. Entonces, a mí sí me preocupa que el jefe de gobierno esté tomando definiciones que no, bueno, que solamente es, estamos hablando de clavarle el diente a los capitalinos. Y ¿tú había crees que pretenda justificar en las redes sociales, ajá, Eduardo, que sí decía, ya pagué la factura, ya pagué la alta vehicular, ya pagué la tenencia, ya pagué las placas, ya pagué la licencia, ya pagué la verificación, ya pagué el seguro, ya pagué la gasolina cara, ya pagué los franeleros, ya pagué los parquímetros, y ahora el jefe de gobierno dice que no puede circular? Entonces, imagínate para toda la gente que en tiempo y forma paga, por ejemplo, su verificación. Sí, verificación, ha cumplido cabalmente, ¿no? Al año. Cumples con todo, tratas de tener un modelo de coche adecuado, lo cuidas para que pueda pasar la verificación, tomando en cuenta que también sabemos que hay un nido de corrupción espantoso en los centros de verificación de esta ciudad. Hay muchísimos coyotes que por cantidades que van de los 150 pesos a los 600 pesos le dan a la gente un holograma para circular a pesar de tener autos. A lo que le llaman el brinco, el senadora. Brinco, ¿me permitirías ir a un corte? La corrupción está con todos. Senadora, sí. Mariana Gómez del Campo Gursa, ¿me permitirías ir a un corte? Regresamos y me platicas si es válido que nos sigan imponiendo la verificación o no. Perfecto, aquí estoy al pendiente. Vamos a un corte, regresamos. El punto crítico. La voz de los estados. Este martes un grupo de senadores del PRD, que no todo el Senado, expresó de nueva cuenta su rechazo al republicano Donald Trump. Veamos, los senadores son los representantes de los estados ante el pacto federal y constituidos en Senado es que adquieren la representatividad del Estado mexicano para pronunciarse en temas internacionales. Sin embargo, la condición de Trump es aún de precandidato. No es todavía un asunto de Estado, mucho menos debiera involucrar a uno de los tres poderes de la Unión. Es, hasta el momento, materia de los partidos políticos y sus presidentes, de los que no se ha escuchado mucho en ese sentido. Son ellos quienes en esta etapa debieran manifestarse con fuerza. La clase política mexicana es muy buena para señalar, pero tiene la piel muy delgada cuando de fuera se han referido a nuestros procesos internos. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. La historia musical de Discos Orfeón ahora se puede revivir a través de su canal musical por internet. Búscanos como Orfeón Video Box. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de Radio Web, El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de Radio Web. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de Radio Web. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 45 minutos. Estamos platicando con la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa. Ella es senadora por el Distrito Federal, secretaria de la Comisión del Distrito Federal y secretaria de la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano. Senadora, te preguntaba al respecto. Cuando los ciudadanos han cumplido con todo lo que les marcaba la ley, ¿es válido el que sigan pagando las verificaciones cuando no están sirviendo para nada las verificaciones? Bueno, pues eso es lo que habría que darse. Por supuesto que no debieran existir las verificaciones en este momento, si ya podrán circular, si ya saldrán de circulación una vez a la semana los automóviles de la capital y también una vez al mes, pensando en los sábados. Yo creo que tienen que presentarse un esquema ya de... Que son cinco días al mes que van a dejar de circular vehículo, pero ¿no? Se supone que la verificación la estaba sacando para poder circular todos los días, entonces hoy, ¿qué sentido tendrá la verificación? Por eso yo hoy cuestionaba en el Senado de la República qué va a pasar con el tema de la verificación, debe seguir existiendo o no, porque estamos hablando de una jugosísima cantidad, Eduardo, que es lo que saca el gobierno de la ciudad por la verificación. Y que no lo está aplicando para efectos de mejorar la vialidad, ¿eh? Al contrario, hemos visto reducción en los carriles con esto, por ejemplo, de los parquímetros, por lo menos un 33 a un 60% de las vehicular es lo que se ha reducido, ¿no? Yo creo que aquí, porque no nada más estamos criticando lo que el jefe de gobierno está pues imponiendo en la Ciudad de México, lo que nosotros estamos proponiendo también es que se tiene que reorientar el gasto público, tiene que haber inversión para el transporte público. ¿Por qué? Porque todo se ha optado por privilegiar el uso del automóvil, hacer vialidades para los automóviles. Todo lo que ha hecho el gobierno de la ciudad ha sido para incentivar el uso del automóvil y no al revés. Si pensamos en lo que dice hoy ONU Habitat, nos habla de que el 77% de la inversión en infraestructura se destina a proyectos que benefician a los automóviles privados, y estas cifras se duplican en el caso de la Ciudad de México. Tenemos que pensar en la reducción de topes, en entrarle también fuerte al tema de las marchas, sobre todo los bloqueos. ¿Cuántas veces no están bloqueadas vialidades, generan un caos tremendo y contaminación? En el tema de la corrupción, insisto, sacar del abandono al metro. Desde que hubo una alza en la tarifa del metro, el gobierno de la ciudad recaudó alrededor de 5,000 millones de pesos. ¿Dónde está este dinero? ¿Hacia dónde están yendo estos recursos? ¿Se está invirtiendo en metro o no se está invirtiendo en metro? Porque no nos queda muy claro de que se está invirtiendo en metro. Metrobús, también, si hablamos del metrobús, hay que aumentar la frecuencia en los recorridos, y así podemos ir listando cada uno de los temas que sí, desafortunadamente, han sido poco a poco abandonados por el jefe de gobierno y ha preferido entrarle a otros temas probablemente más coyunturales, como puede ser si se le cambia el nombre o no a la Ciudad de México. ¿Sí? O desde mi punto de vista, le ha metido demasiada batería, Eduardo, al tema de la reforma política para la ciudad, cuando este tema, el tema de la calidad del aire, el tema de brindarle a los capitalinos calidad en el aire, brindarle a los capitalinos un medio ambiente sano, porque esto lo que todos esperamos, porque ha habido un discurso bastante incongruente, ¿no? Por un lado, se dice preocupado por la calidad del aire y por otro lado quiere impedir que circulen 1,000,000 de vehículos por día, pero no defiende los 5,000 metros cuadrados del bosque de Chapultepec, que hemos estado levantando la voz para decir que hagan algo, o el parque o lo de la Rueda de la Fortuna, ¿no? Ambos en la delegación Miguel Hidalgo. Senadora, propició senadora, fíjate que yo veo lo que sucedió con Ruta 100, no sé si recordarás tú, con ese sistema de transportes que era del gobierno de la Ciudad de México en ese tiempo. Fue creciendo hasta convertirse en un pulpo pavoroso y al final de cuentas tuvieron que deshacerlo porque ya era un negocio de los mismos de Ruta 100 y de los funcionarios públicos. Aquí no estaremos llegando a la misma posición porque yo veo que de alguna manera están tratando de justificar el gasto de más de 2,000 millones de pesos, 500 millones de pesos que anunció ayer el jefe de gobierno, más 1,500 más que pretende conseguir, 2,000 millones de pesos para comprar autobuses que van a seguir consumiendo gas que contamina más que el diésel. No hay otra solución, no hay una propuesta, por ejemplo, del Senado de la República donde se haga una licitación a empresas privadas a nivel mundial que construyan y que fabriquen vehículos eléctricos aquí en la Ciudad de México, que se le compre todo el parque vehicular, por ejemplo, de taxis, 250,000 taxis para una sola armadora en un solo año. Pues recuerdo que Volkswagen en toda su vida hizo mil. También el tema de los Ubers, ¿no? Pensar en que podamos tener taxis eléctricos, pero obviamente se requiere de una propuesta. Digo, no le vamos a ir a decir a los taxistas hoy, cambien su taxi por uno eléctrico, porque no van a tener con qué ojos, Eduardo. Sí, pero que inviten a la iniciativa privada que le meta la lana, ¿no? Hay que ver de qué forma, ¿no?, se incentiva para que los ciudadanos prefieran y opten por un auto eléctrico, y entre más demanda, pues obviamente la oferta también será mayor. Entonces, esa es una propuesta, ¿no?, que se tiene que ir puliendo. Y sobre todo, Eduardo, yo no comprendo por qué no el jefe de gobierno escucha a los expertos. Todos los datos que yo te doy, ¿no?, es porque he estado estudiando a diferentes institutos que han estado trabajando en cuanto a el tema de la calidad del aire, que han estado trabajando el tema del transporte público, la, ¿no?, Universidad Autónoma de México, que tiene muchísimos estudios, más conveniente o tener invertirle al metro. O sea, no son ideas de los senadores del PAN, son temas que si uno consulta a los expertos, pues no tratemos de encontrar el hilo negro. Los expertos son los que nos dicen qué hay que hacer, y en esta ciudad, te insisto, ha habido un doble discurso. Si pensamos, por ejemplo, en derribo de árboles, tú sabes que entre más árboles haya, pues la calidad del aire va a ser mucho más buena. Claro. Si hay menos, cada vez que hay menos árboles, pues es obvio, entre más se destruye el medio ambiente, pues la calidad del aire será menor. ¿Por qué? Porque estás propiciando la construcción de edificios, estás propiciando más automóviles, estás propiciando más estacionamientos, y así te puedo ir diciendo muchas cosas. Por ejemplo, en esta ciudad se derribaron 963 árboles en la rehabilitación mal hecha en Presidente Mazarik. Más de 300 árboles fueron talados en Xochimilco para construir un centro comercial. Desde finales del 2013, 7,000 árboles han sido talados en el Bosque de Aragón, la segunda área verde de importancia en la Ciudad de México. Cada línea de Metrobús ha implicado el derribo de cientos de árboles, y la última joyita es la construcción del deprimido en Insurgentes y Mixcoac, donde se perdieron más de 1,000 árboles. Y eso sin lugar a dudas nos ha llevado a la situación que estamos viviendo, senadora. Estamos ahorita. Entonces, endurecer el hoy no circula es medida desesperada, no una medida bien pensada. Sí, no se nota. Cuatro de seis gobernadores están involucrados en la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Le dieron la espalda al jefe de gobierno. Sí, quiere decir que fue una imposición del jefe de gobierno. Senadora Mariana Gómez del Campo, te agradezco muchísimo tus comentarios y el que nos hayas puesto en perspectiva para realmente razonar qué es lo que está sucediendo y, como ciudadanos, obligar al jefe de gobierno con nuestras denuncias a que hagan las cosas con mayor cuidado y, sobre todo, con estudios, ¿no? Por supuesto, y si la gente viera que el gobierno te da transporte público eficiente, seguro y cómodo, yo te apuesto que la gente diría, no pasa nada, dejo el coche en casa y me voy en metro, después me subo al micro, después al taxi, y tengo la seguridad de que voy a llegar vivo a casa. Hoy no hay transporte público eficiente, seguro y cómodo. Esa es la tristísima realidad en la ciudad. ¿Por qué? Porque han dejado de invertirle los gobiernos. Y además a un precio que sea adecuado, ya no barato, ¿eh? Que podamos pagar los ciudadanos. Te agradezco muchísimo, senadora Mariana Gómez del Campo Gursa, el que nos hayas tomado la llamada. Muchísimas gracias, Eduardo, y muy buenas tardes. Pues ahí ven ustedes la apreciación de la mayoría de los mexicanos. En redes sociales nos ha llegado de todo, pero quiero decirle a aquellos que están denostando a la senadora que realmente el tema es el hoy no circula para todos, más que entrarle a otros temas. Con muchísimo gusto los vamos a retomar y en la próxima semana les vamos a dar seguimiento. Tenemos a Hugo Tilio Delgadillo en la línea. Hugo Tilio, ¿qué opinión te merece las palabras de la senadora Mariana Gómez del Campo? ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes, amigos del Punto Crítico. Pues yo veo que los panistas se frotan las manos y agarran con todo al jefe de gobierno, pero se les olvida el Estado de México, donde el gobernador nada de a muertito. Hay que saber que hay 5 millones de vehículos, de los cuales la mitad, Eduardo, está en el Estado de México, y además hay 200,000 vehículos de transporte público en el Estado de México, de los cuales hay 35,000 piratas. Pero yo te diría algo, Hugo Tilio Delgadillo. Si esos 5 millones de vehículos transitaran de manera adecuada a una velocidad promedio de 60 a 80 kilómetros por hora, la emisión de contaminantes sería mínima. El problema real es que los vehículos hacen trayectos que debieran hacer en 15 minutos, en una hora, hora y media. No solo quintuplicando, o sea, un 500% más de contaminantes, sino provocando gastos en tiempos, hora, hombre, perdidos, que son incalculables para nuestra sociedad. Sí, pero ¿dónde verifican la mitad de los autos? También verifican en el Estado de México. En los 115, en el Distrito Federal, ¿no? En los 115 verificentros del Estado de México, donde claro, ya reconocieron que pues también ahí impera la corrupción. Lo que yo digo es que le están cargando mucho la mano, y no defiendo a Mancera ni a Tania Müller, pero la verdad es que los del PAN están en la campaña. Lo que se merecen, ¿no? Lo que han sembrado es lo que han cosechado. Pero están en campaña para las elecciones de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala. Pero mira, normalmente decimos que no se digan las cosas porque están en campaña, pero el problema grave es que nos están afectando a todos. Pero no solo se genera en esta capital, claro, Eduardo, pero bueno, hay que ver todo. Sí, agradezco mucho el favor de su atención, nos escuchamos el día de mañana. Buenas tardes. En Fórmula Femenina continuaremos en un momento. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com. En la sección de Radio Web, El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Los jóvenes están llenos de ideas, de imaginación, de ganas, de sueños. Pero para poner en marcha todo esto, se enfrentan a barreras como la falta de recursos. ¿Quién le presta a un joven? Hoy, se han comenzado a eliminar estas barreras. Ahora, con Crédito Joven, pueden hacer realidad sus ideas y poner el negocio que quieran. Y con Vivienda Joven, pueden obtener un crédito hipotecario desde los 18 años. Estas son algunas de las barreras que frenaban a los jóvenes. Aún quedan muchas, pero la idea es eliminarlas todas. www.gob.mx/Crédito Joven. Mover a México. Gobierno de la República. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com. En la sección de Radio Web, El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com. En la sección de Radio Web,